Alexis Castro Gallardo, inspector de la Brigada de Homicidios Osorno. En el día de hoy, en horas de la tarde, por instrucción de la Fiscalía Local de Osorno, personal de la Brigada de Homicidios Osorno concurrió hasta calle Pulotro de la comuna de Osorno, por cuanto en ese lugar había una persona de sexo femenino fallecida. Una vez en el lugar, el personal investigativo procedió a realizar el reconocimiento externo policial del cadáver, ¿cierto?, donde no se observaron lesiones atribuidas a terceras personas. No obstante eso, y a diligencias posteriores, además de documentación médica, se estableció que la persona fallecida, de sexo femenino, de 39 años de edad, sería una persona alcohólica desde hace más de 10 años, de las cuales mantenía enfermedades que eran en relación al alcoholismo. No obstante eso, la causa de muerte será determinada por la autopsia de rigor que realizará el Servicio Médico Legal de Osorno.